Muy despacito, muévete, muy suavecito, muévete, así para abajo, muévete, así para arriba, muévete, muy despacito, muévete, muy suavecito, muévete, así para abajo, muévete. Solo a ti te entrego mi corazón para que juegues al amor. ¡Fiesta! Mueve la cintura con sabrosura, eres mi delirio, mi locura. Cuando te miro, cuando te beso, así me enciendes con dulce fuego. Solo a ti te entrego mi corazón para que juegues al amor. Muévete, muy despacito, muévete, muy suavecito. Muy despacito, muévete, muy suavecito, muévete.